¡Está todo bien, loco! ¿Por qué? Llegó Lobo, Lobo Azul. Arrugo con cualquiera, yo sé lo que es andar de la cabeza.